gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Pruebus los saluda en esta noche tan especial, la de hoy, como todos los jueves, de encuentro entre amigos para compartir la mejor música del mundo. También un día especial, puesto que, bueno, está el clásico de los clásicos, por lo tanto hoy me han dejado solo. Ya me habían informado, el jueves que viene no vengo, no voy. Así que bueno, Helvi se quedó en familia mirando el partido. Igual yo acá lo veo, aunque... ¡Uy, qué patadita! Aunque medio así de espiándolo cada tanto. Escuchábamos esto muy lindo, un disco muy recientemente publicado, el 27 de febrero último pasado, por el sello ACT, el baterista alemán Wolfgang Hafner, Kind of Cool, un disco donde el cuarto disco como líder. Este baterista es considerado el mejor baterista de jazz germano, un hombre muy joven que ya a los 18 años, apenita salido de la escuela secundaria, uno de, por entonces, mejor músico alemán de por aquellas épocas, ¿no? Hace algunos pocos años atrás, no tanto más de 20 años, una cosa así, lo tomó, lo agarró, se lo llevó, lo apadrinó y a partir de entonces... comenzó su carrera como músico de sesión, para el cual ha trabajado con grandes músicos, tanto europeos como estadounidenses. Algunos conocedores recordarán, yo más, no tanto, puesto que en una época sí seguía al grupo este Metro, un grupo estadounidense, de jazz, de smooth jazz, un jazz más livianito, algunas cosas piolas, sobre todo escuchándolo toca la guitarra Chuck Leff, un guitarrista realmente fenomenal, pero con una propuesta, si se quiere, un tanto liviana. Bueno, el hombre, digamos, como que se hizo conocer internacionalmente, dada su participación, y en la actualidad lo sigue haciendo, de este grupo Metro, que está viendo la página web de la agrupación, después de un larguísimo periodo de estar fuera de los escenarios, fuera de los estudios de grabación, ha vuelto a grabar y a hacer algunas giras. Wolfgang Hafner, que en este disco despunta su amor por el jazz más puro, más tradicional. Un disco que tiene, como su título lo indica, Kind of Cool, una reverencia, un homenaje al cool, ¿no? Que él dice estar enamorado de aquella época. Algunos estándares de precisamente de este movimiento. Y justamente este tema, Piano Man, de Billy Eckstein, quien él mismo dice no haber conocido, no conocerlo, claro, el volumen es muy joven y seguramente no se escuchó todo lo que hubiera querido. Y bueno, le encantó. Y bueno, la voz de Max Mutzke, realmente fenomenal, para este Kind of Cool, publicado por el sello ACT el 27 de febrero último pasado. La banda Frank Chastenier en piano. Frank Chastenier, un pianista del cual yo lo poco que he escuchado de él como líder de banda es realmente pero fenomenal. Tiene muy poquitos discos, si no tiene dos, apenas dos discos como líder. Después de haber tocado en una de las la WDR Band, creo que es esa, de haber sido músico de sesión de esa gran banda por añazos. Recién este hombre, de apenas 50 años, publica apenas dos discos como líder, Frank Chastenier, realmente fenomenal, tiene un toque realmente lindísimo. Christian von Kapest o algo así, en el contrabajo, Nick Slander en trombón. Re lindo, muy bien. Ah, no, pará, esos son como músicos invitados. Yo en algún lado había leído y leí mal. Bueno, ¿Quién es más? Digo, Christopher Dell, vibráfono, Jan Landren, piano, el contrabajista sueco Dan Berglund, del cual hemos hablado pila por aquí, ex integrante del ya disuelto trío ST, a la espera, todos aquí, por su tercer álbum como líder, ya lleva dos, realmente lindo, Dasko Gojkovic en trompeta y Yuka Perko en saxo alto. El resto, tanto Chastenier como Nils Landren y la voz de Max Mutzke, músicos invitados. Bueno, vamos a seguir. Hoy no. El lunes próximo, último pasado, mayo 11, 12. No, 12 es el martes. Uy, qué mal que estoy con la fecha. Se me mezclan todas. Lo que pasa es que el mayo 11, el lunes 11, el sello SM publicó un disco, el último disco del contrabajista estadounidense Gary Peacock. ¿Por qué? Porque al día siguiente, el día 12 de mayo, de ahí tanta confusión con las fechas, cumplía años, 80 años, este genial contrabajista. Recordemos, la semana pasada nosotros celebramos, también conjuntamente con todos los honores que recibió el genial pianista Keith Jarrett, que cumplía 70 años el 8 de mayo próximo pasado. Nosotros participamos de aquel gran festejo, una de las glorias del jazz y de la música de todas las épocas. El sello SM publicó dos discos en honor a esta conmemoración, a esta fecha. Dos discos del cual nosotros pasamos uno en aquel momento, y fue uno de estos discos, el primero, Creation, fue disco completo la semana pasada, el martes este último pasado. Y bueno, lo propio hace SM con Gary Peacock, otra de las grandes glorias del jazz de todas las épocas, compañero de andadas de Keith Jarrett junto al trío, completado por Jack DeJohnette y en algún momento también el desaparecido Paul Motion. Un trío de jazz realmente increíble. Gary Peacock lleva 20 y pico de años juntos con Jarrett. Ahí vamos a escucharlo en este disco realmente lindo, en un trío también con Mark Copland y Joy Baron. Now This, Gary Peacock. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, escuchamos a Gary Peacock, su última producción discográfica, Now This, publicada por el sello SM el 11 de mayo de este año, el lunes pasado, un día antes de la conmemoración de sus 80 años, acontecido el día 12 de mayo. Mark Copland en piano, Joe Baron en batería para completar este trío fenomenal. Bueno, de Mark Copland y Joe Baron hemos hablado las veces que tanto hemos escuchado, fundamentalmente, unos de los últimos discos de Mark Copland. Gary Peacock, el que nos convoca en el día de hoy, homenajeándolo también por el día de su cumpleaños. Este hombre que ha pasado por tres de los más grandes tríos de todas las épocas, comenzando por el trío, el de Bill Evans, fue partícipe de aquella formación legendaria, el creador del trío contemporáneo, el cual, como decimos muchas veces, El ya mencionado pianista Keith Jarrett, con su Keith Jarrett Trio, es el continuador de aquella obra gigantesca, por el estilo, por la altura, por el prestigio de aquel trío formado por Bill Evans. También fue parte del trío de Paul Bley y, bueno, y el mencionado Jarrett, ¿no? Tres de los grandes grupos, tres de los grandes tríos de todas las épocas, por los cuales el hombre ha paseado su talento a lo largo de las últimas 50 años, Genial, luce realmente muy saludable Gary Peacock a sus 80 años. Fantástico, ¿no? Vamos a escuchar ahora, seguimos con esto, no dije los teléfonos, bueno, digamos, 421-754, 424-267, estamos en vivo a través de la web de la radio, radiofmraices.com.ar, así todo juntito. También podés acceder a la transmisión en vivo por internet a través de nuestro blog aldemedianoche.com.ar. Vamos a ir ya a esto muy lindo. Vos sabés que en algún momento lo hemos comentado, que poco sabemos de lo último de Band for Marsalis. Esto último publicado en el año 2014, el año pasado, octubre, es bastante reciente, apenas unos pocos meses, de un hombre que ha estado un poquitín callado, en los últimos años, y aquí lo escuchamos en algo, si se quiere, realmente muy maduro, un trabajo realmente muy, muy duro, muy de mucho esta cosa de evitar los errores, los clichés, debido a que el tipo toca solo en una iglesia, en la Catedral de Grace, en la ciudad de Nueva York. Allí donde en el año, por la década de los 60, Duke Ellington grabó también algunas cositas. Y a partir del año 1983, más o menos, se realiza el Festival Anual de San Francisco Jazz, ahí en esa iglesia, que tiene una, según el propio Marsalis, tiene una acústica fenomenal, pero al mismo tiempo tiene un condimento que requiere muchísima atención, porque tiene un retardo en el eco, dice que de alguna manera lo tiene en permanente tensión para no equivocarse. Suena realmente muy bien, el hombre hace un poquitín de todo, cuatro improvisaciones libres, algunos estándares de jazz, más algún estilo así un poquitín barroco en algunos temas. Suena muy lindo, raro escucharlo a Marsalis sin banda, tocar su saxo en esta iglesia, él solito, en Brown for Marsalis, In My Solitude, Live at the Grace Cathedral. Thank you. Fenomenal, ¿eh? Re lindo, ¿eh? Sonaba lindo, ¿eh? Brown for Marsalis, In My Soledad, en mi soledad, en vivo, en la Catedral de Grace, grabado el 5 de octubre del año 2012, publicado por el sello OK el 21 de octubre del año 2014. Stardust, escuchamos este clásico, este estándar, el segundo corte de este disco, realmente lindo, ¿eh? Algunas cositas que él mismo comenta acerca de este disco. Dice que desde su época de pibe, ¿no? Como oyente, como fana, incluso actualmente como escucha, sino como un músico de tocar, rhythm and blues, un poco de rock, algo de blues también. Dice, uno no pasa de ser un oyente casual y demasiada importancia no le da a lo que escucha y toca, por acá, así como acá. Pero dice que el reto principal, ¿no? Para el 80% de cualquier tipo de público, para cualquier tipo de música, la improvisación basada en la melodía es la razón de ser, ¿no? Sobre la cual la gran preocupación que todo músico debe tener. reproducir un montón de notas puede ser impresionante al principio, pero hará que rápidamente cada canción se parezca una a otra, ¿no? Así que todo lo que toqué en aquella oportunidad, dice Marsalis, en la Catedral de Gracia, se basó en canciones con grandes melodías. Una cosita que, mientras escuchamos de cortina a Scott Henderson, que va a ser disco completo la semana que viene, en su último disco, él también decía en algún momento, salvando la distancia, ¿no? Completamente de estilos y de formato, salvando las distancias, él mismo decía que este último disco había resultado bastante diferente a todos los demás, puesto que él había puesto muchísimo énfasis en la melodía, ¿no? Algo que preocupa tanto a músicos de rock, de blues, como el propio Henderson, hasta uno de los puristas del jazz, como el saxofonista Branford Marsalis. Muy bien, escuchábamos Stardust, decíamos, Branford Marsalis y My Solid Child, Live at the Grace Cathedral, publicado por el sello OK, el 21 de octubre del año 2014. Muy lindo, ¿eh? Muy lindo, muy lindo. Vamos a escuchar, mientras suena, como decíamos, suena de cortina, Scott Henderson, disco completo la semana que viene, un discazo, ¿eh? Vamos a escuchar ahora también bastantes discos nuevitos, los que traigo para la noche de hoy. El partido está bastante maleta, así que quédate un rato con nosotros por aquí. Jackie Terrazon. Terrazon, no, pará. Es apellido francés, Terrazon. Jackie Terrazon. El hombre, mitad francés, mitad estadounidense. Padre francés, la madre estadounidense. Este está como Kung Fu, nada más que el padre francés. Jairo me mira, dice, ¿qué dirá este? Kung Fu, ¿se acuerdan? Kung Fu. Bueno, Jackie Terrazon acaba de publicar Take This para el sello Impulse el 6 de enero de este año, con una banda multinacional, el bajista eléctrico Barnes Travis, el baterista cubano Luke Mi Pérez, el percusionista Malí Adama Diarra y el vocalista franco-francés, afro-francés, franco-francés, lo mismo, afro-francés, Sly Johnson. Muy lindo, ¿eh? Bueno, banda multinacional, sonido multinacional, ¿eh? Así que escuchemos ya a Jackie Terrazon, Take This. We'll be right back. estamos en alrededor de medianoche, hoy una programación especial. Por muchos motivos, festejamos el cumpleaños de el contrabajista estadounidense Gary Peacock, sus 80 añitos, al principio de nuestro programa. Otra particularidad es que estoy solo, no está Herbie, y la siguiente particularidad es que está todo el mundo mirando el partido. Y ahí lo de programación especial. Nosotros seguimos acá disfrutando de muy buena música. Escuchamos al pianista franco-estadounidense Jackie Terrazón, un hombre que, publicó su último disco Take This para el sello Impulse el 6 de enero último pasado. Este hombre de 48 años de edad, nacido en la ciudad de Berlín, criado en París y en la actualidad residente en los Estados Unidos, con una formación multinacional, como decíamos al principio, antes de escuchar el tema, escuchamos al contrabajista, el bajista eléctrico estadounidense Barney Stravis, un hombre que ha tocado con Mark Carey, un pianista fenomenal, un hombre que ya ha pasado por aquí y que, prometo algo para los próximos programas. Ha quedado material nuevo sin pasar de este fenomenal morocho, con un estilo muy, muy contemporáneo. También ha tocado con Ambrosé Aguin Musiré, Robert Glasper, otro gran pianista. ¿Quién más? El baterista cubano Luc Mil Pérez, un hombre que ha tocado con Tito Puente, con el pianista italiano Giovanni Mirabassi. El percusionista malinés o malinense, no sé cómo se dirá, nacido en Malí, Adama Diarra, que ha tocado con la cantante estadounidense Didi Bridgewater, residente en Francia desde hace ya muchos años. ¿Quién más? El vocalista afrofrancés Sly Johnson, un hombre que ha tocado con Eric Truffaut, por ejemplo, el trompetista francés también. Una banda realmente fenomenal para este disco que tiene sus ritmos así, un tanto cubanos, un tanto africanos, muy lindo, ¿eh? Take This. Escuchábamos el tema Take 5, la toma 1. Sigamos. Cerramos esto. Lo que escuchás de fondo es Scott Henderson, Vibe Station, un disco muy recientemente publicado por el propio sello el 1 de mayo de este año. Prometido como disco completo de la semana que viene, ¿eh? Fenomenal, no te lo pierdas. Vamos a escuchar, ya decíamos, veníamos con discos nuevitos, este algo más viejito, 2001, no tan viejo. Estamos siempre a la pesca de recientes publicaciones, pero esto me gustó mucho. Me gusta mucho escuchar la música de Bob Brummeyer, un trombonista y director, fallecido no hace muchos años, realmente poquitos, no sé si no más de 3, 4 años. Un hombre respetadísimo dentro del ambiente jazzero internacional por su dote como humanos, ¿no? Y además como educador. Gran repercusión ocasionó en el mundo inmediato a él y en general en la música la noticia sobre su fallecimiento. Un hombre muy respetado y muy querido, como decíamos, en aquel año 2001 fue publicado este disco, pero en realidad el disco fue grabado entre los días 23 y 26 de febrero del año 97 junto a la pianista brasilera Eliane Elias, que escuchábamos en su último disco hace muy poquitos programas atrás, y el hombre conduciendo a una orquesta, a una gran big band, la DRJO, la Danish Radio Jazz Orchestra. El disco Impulsive por Eliane Elias Bob Brummeyer. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Eliane Elías, Bob Brookmeyer, junto a la Danish Radio Jazz Orchestra, Impulse Ipe, el disco publicado el 4 de septiembre del año 2001 por el sello Stunt, grabado entre los días 23 y 26 de febrero del año 97. Bueno, no te voy a nombrar la cantidad enorme de músicos, puesto que son absolutamente desconocidos la mayoría, ¿no? Muy bien, sigamos. Estoy mirando la hora, andamos bien. Vamos a ver si podemos completar la programación. Otra, Big Band, un disco este sí, más reciente, apenas unos poquitos días, publicado, grabado en el año 2012, diciembre del año 2012, propuesto en la calle hace apenas un par de días, en el mayo 12, el martes pasado. Hablamos de otro gran conductor y arreglador. Como decía en el blog, yo, uno de mis preferidos directores, la onda que tiene el estadounidense Vince Mendoza, con un apellido latino y una cara también muy latina, ¿no? Pero nacido en los Estados Unidos, seguramente de padres latinos, no tengo la data precisamente de, pero tanto su apellido como su aspecto le denotan la sangre latina. El hombre tiene una muy profusa discografía, tocando, arreglando para grandes bandas, fundamentalmente las bandas europeas, como la WDRB Band, fundamentalmente. Otra banda sueca también, que no recuerdo su nombre. Y además de tener como músicos invitados a la gran, inmensa mayoría de las grandes figuras del jazz contemporáneo. Tiene una onda realmente fascinante. A mí me gustan mucho los arreglos de cuerdas, las grandes bandas con ese aire así muy, muy, muy clásico. Y en esta oportunidad toca en la ciudad de Praga, junto a tres músicos invitados, dos de los cuales son los que se roban el cartel, Randy Brekel y Bobby Shaw. Y el segundo, el tercero es el trompetista alemán Jan Hassenhorn, tocando, como decíamos, con arreglos del fenomenal Vince Mendoza en este encuentro en la ciudad de Praga. Randy Brecker, Bobby Shaw, Vince Mendoza. Thank you. escuchábamos este disco realmente lindísimo. Randy Brecker, Bobby Shaw, Trumpet Summit Prague, un encuentro de trompetas en Praga con arreglos en vivo de Vince Mendoza, tal es el larguísimo título de este disco, publicado el 12 de mayo de este año, pero grabado, como decíamos, el 11 de diciembre en vivo en el Smetana Hall. De la... ¿cómo sigue esto? Sí, el municipio de Praga, llamado Smetana Hall, grabado en vivo allí el 11 de diciembre del año 2012. Vince Mendoza, a cargo de la St. Blaise Big Band y la Orquesta Sinfónica Nacional Checa. Acompañan como músicos invitados y instrumentistas principales Randy Brecker, decíamos, Bobby Shaw y el trompetista Jan Hassenhorn. Mamita querida. Bueno, algo así. Bien, este hombre, Vince Mendoza, conductor, decíamos, arreglador, en algún momento también músico, pero se le ha ido un poquito mejor. Obviamente músico es, escribe, dirige, pero como instrumentista, como ejecutante, en algún momento también, así instrumentista decíamos, pero le fue muchísimo mejor, realmente le va mucho mejor, como arreglador y conductor. Este hombre que ha recibido 25 nominaciones para los premios Grammy y ha recibido 6, el último junto a un trabajo realmente fenomenal, 54, como músico invitado y principal, el guitarrista John Scofield. Pero a mí me queda muy grabado en mi memoria aquel disco Epiphany, que no recuerdo de qué año, pero búsquenlo por ahí, es realmente fenomenal. Epifanía, un disco realmente lindísimo para todos aquellos que gustan de estos arreglos orquestales con bandas, grandes bandas y orquestas sinfónicas haciendo jazz con los arreglos particulares de Vince Mendoza. Les recomiendo ese Epiphany por Vince Mendoza junto a una de las grandes bandas europeas. Muy bien, vamos a seguir. Déjame que me... acá. Este otro, también último trabajo discográfico del pianista israelí Shai Maestro junto a su trío Untold Stories, es el disco publicado por el sello Sound Surveyor el 27 de abril del año 2015, decíamos, acompañada por una banda que lo acompaña de hace algún tiempito ya, el bajista, contrabajista Jorge Rueder y el baterista Sip Rabbits. Shai Maestro. Thank you. escuchábamos a Jay Maestro, realmente un maestro, este muchachito muy joven, nacido el 5 de febrero del año 87 en Israel, y además se dio a conocer al gran público por formar parte del grupo de Avishai Cohen, el contrabajista, que ha pasado harto por aquí. Este hombre que combina un estilo muy particular con aire muy pop, muy propio, ¿no?, de gente de su edad, que realmente provocó una verdadera bomba musical, la llegada de su música, cuando se difundió a los cuatro vientos, ¿no?, dado su particular forma de interpretar la música. Por allá, por el año 2010, decíamos, se conocieron con el bajista Jorge Rueder y el baterista Sif Rabitz, y conformaron el trío estable del pianista Jay Maestro a su separación, después de haber grabado cuatro álbumes con el contrabajista Avishai Cohen. Algunas cositas que él mismo cuenta, tomadas de su web. Él dice que el primer contacto que tuvo con la música, con el jazz, fue a la edad de 8 años, tras escuchar un disco de Oscar Peterson, especialmente The Gershwin Songbook, todas canciones de Gershwin, en aquel disco que creo tenerlo. Le impactó muchísimo a Jay la escucha de este disco. Él dice, no podía dejar de escuchar este álbum, había algo en la forma en que Oscar tocaba el piano en este álbum, esta combinación muy, muy, muy particular e increíblemente bellas canciones de Gershwin, y la forma en que la banda fue girando me cautivó completamente. Sigue, recuerdo haber escuchado este disco una y otra vez, redescubriendo nuevos detalles cada vez. Más tarde me enteré que la lista de pistas tenía, él piensa, no creo yo, dice, un tema Summertime, pero escrito dos veces. Dice, pensé que probablemente había cometido un error allí. Entonces, escuchándolo, me di cuenta que cada una de estas dos versiones de Summertime eran completamente diferentes. Dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pasaba que estaban improvisando. Sonaba tan diferente uno de otro, y una cosa, algo muy nueva para él, esta cuestión de la improvisación. Fue entonces cuando me di cuenta de que en esta música se puede cuestionar todo. Fue una revelación para mí. Fue así que el hombre definitivamente adoptó el jazz como una forma particular de expresión, la cual la lleva de mil maravillas, puesto que su particular forma también de interpretar y de ver el jazz, y de cómo, de su fuerza improvisadora también, lo ha promovido a los primeros puestos en la consideración del público y críticos en el mundo entero. Jay Maestro, trío, Untold Stories, You Yourself, el cuarto corte de este disco publicado el 27 de abril del año 2015. Lindísimo, ¿eh? Una buena portada también. Y bueno, sigamos atentos al derrotero de este hombre fenomenal, ¿eh? Vamos a escuchar ahora algo de un personaje más bien viejito. No recuerdo la fecha de su nacimiento, pero luce con algunas canas, pelo largo, eso sí, mucho pelo. Hablamos de el bajista eléctrico alemán Eberhard Weaver, integrante del Young Rapper Group durante muchísimos años. Este disco, Encore, publicado por el sello SM el 28 de febrero de este año, contiene una faceta muy particular en dúo con el fliscornista holandés Ak von Rooyen. No me llevo bien con el alemán, con el holandés, nada, ni con el inglés, ni con el castellano. Bueno, particular decíamos este disco, puesto que el fliscornista holandés tocó en el debut de Weaver hace 40 años, Los colores de Chloe, disco grabado hace 40 años, donde participó este músico holandés. Y el propio Weaver reflexiona, tocó en mi debut, toca ahora en este disco reciente, quizá, y por qué no, muy probablemente me retiro, ¿no?, dado su edad. Pero algo que cuestiones que de color, simplemente un comentario de color. Dice el propio Weaver también en otra parte, me convertí en lo que podríamos llamar un compositor de música nueva, con la condición de que yo hago uso de las cosas viejas, ¿no? Porque dice esto porque, bueno, recrean temas que el propio Weaver tocó mientras formaba parte, como decíamos, del grupo del saxofonista noruego Jan Garbarek, durante sus años, a ver, déjame ver por aquí, no lo tengo, el año 1990 al 2007, del 90 al 2007, los temas, 13 temas, todos nombres de locaciones, por aquellas giras europeas, en aquellos años, ¿no? Del 90 al 2007, Frankfurt, Cambridge, Rangwell, que es el tema que vamos a escuchar ahora, Granada, Sevilla, London, Bradford, y etcétera, etcétera. Nombres de las ciudades, donde el grupo se juntó a tocar. En esta oportunidad, recreaciones de aquellos temas de Weaver, acompañado por el fliscornista Ack von Royen. Thank you. como Everhard Weaver, Encore, publicado por el sello SM el 28 de febrero de este año, del cuarto corte, Runway, como decíamos, 13 temas, todos con nombre de las locaciones en las que el bajista alemán tocó, formando parte de la agrupación de Jan Garbarek. Si mal no recuerdo, no, iba a meter la pata, iba a hacer un comentario, pero me parece que el hombre había sufrido una especie de ACV que lo había dejado un poquito inhabilitado de tocar. Creo, no recuerdo si era Weber, creo que sí. Bueno, estoy mirando la hora, andamos bastante bien con la hora. Vamos a seguir con lo que... No sé qué pasó con el partido, ¿eh? Hubo ahí, me parece que algunas piñitas. Se paró. Así que buena oportunidad para que bajes el volumen del tele y subas el de la radio. Vamos a escuchar esto. Me gustó mucho el sonido de este muchacho, un chico bastante jovencito, nacido en Costa de Marfil, de padres maestros franceses, Sammy Thibault, que publicó, creo que si no tiene apenas tres discos, 2001, 2007, y este último en el año 2015, publicado por el sello Gaia Music el 26 de enero de este año, A Feast of Friends, un tributo a la música de los Doors. Suena bien este chico, ¿eh? Escuchemos a Sammy Thibault Quartet. Thank you. Bueno, lindo, Sammy Tivol Quartet, Affairs of Friends, Telluric Movements, Movimientos Telúricos. Escuchamos este cuarto tema de este disco publicado por el sello Gaia Music el 26 de enero de este año. Adrien Chicot en piano, Sylvain Romano con trabajo, Philippe Suarat batería y el propio Sammy en saxo tenor, flauta traversa, composiciones y arreglos. Pues aquí este muchacho, además de obtener obviamente estudios musicales, obtuvo una maestría en filosofía con mención honorífica por unanimidad, dice la data, en la Universidad de Sorbona en el año 2001. Tiene apenas 3 discos publicados como líder y por ahí hay quienes dicen que la banda de este hombre tiene un sonido Coltrane en el mejor sentido de la expresión. Realmente suena bien, suena lindo. La música y el sonido del saxo de Sammy Tivol. Bien, vamos a irnos, estamos muy bien con la hora. Vamos a irnos con este muchacho. Escuché algunas cositas de él, no me parecieron de todo propias para pasar a nuestro espacio, sí, para escuchar en casa, en la radio, pero este último disco de el cantante italiano Mario Biondi, muy ligado al soul, poquito de jazz, básicamente en sus últimos discos, pero suena realmente bien, ¿eh? Me recuerda por ahí a la voz, al estilo, así un poco al tono de el ya fallecido cantante estadounidense Barry White, todo un símbolo, ¿no?, de la música del soul, tirando al pop también, de los 80 y los 90. Mario Biondi, este muchacho que nació en la ciudad siciliana de Catania. Empezó a cantar, bueno, su abuela era cantante, su padre era un compositor muy popular y además su bisabuelo era un pintor muy respetado en Italia. Bueno, él mismo cuenta que comenzó cantando en la iglesia cuando tenía 12 años y en las plazas públicas, ante cientos de personas, hasta que alguien parece que lo escuchó y lo llevó al Festival de la Canción Siciliana, donde obtuvo el tercer lugar. A partir de ahí comienza el derrotero realmente fenomenal de este cantante que ya atravesó el océano para hacerle frente a los mismísimos cantantes del soul estadounidenses. Escuchen bien cómo suena la voz de este fenomenal cantante Mario Biondi. Bellón es su última publicación por el sello Columbia el 12 de mayo de este año. Escuchamos el primer corte, Open Up Your Eyes, y con esto nos vamos. Juan Carlos Preus y con la programación yacera, Amancio, Jairo Amancio en controles, en ausencia total, ¿no?, de Herbie Balati, que se debe estar comiendo un garrón porque el partido se suspendió, ¿eh? Así que ganamos nosotros los que nos quedamos a escuchar muy buena música. Nos vamos la semana que viene en el disco completo de los martes. Escuchamos lo que suena aquí de cortina al guitarrista estadounidense Scott Henderson con su última publicación Vibe Station, publicada el 1 de mayo de este año. Date una vueltita por nuestro blog para cualquier información sobre lo que vamos a escuchar la semana que viene, el martes y el próximo jueves, alguna data de algún disco en especial y fundamentalmente también lo escuchado en la noche de hoy. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Last call for passengers on flight Air France 2049 to Paris Charles de Gaulle. Please proceed urgently to gate number B43. Last call for passengers on flight Air France 2049 to Paris Charles de Gaulle. Please proceed urgently to gate number B43. I just can't take another day without your love. Another night and I'll be flying home to you. Open up your eyes, your eyes, and shine on me, yeah. Open up your eyes, your eyes. Need the love in your eyes. I'll be there. Girl, to haunt you, I'll be there. Champagne, ooh, open up your eyes.